Radio Ubrique. Deportes. Pues ahora sí, ya dentro de esta recta final de la tarde, entramos en tiempo de deportes. Lo que hacemos, como casi siempre, es dar la bienvenida, las buenas tardes, el saludo a aquellos que se acaban de incorporar en este tramo final. Una jornada, la de hoy martes 16 de abril, que vamos a dedicar, pues no exclusivamente, pero sí, buena parte de ello, al fútbol sala, el fútbol sala local, después de que este pasado fin de semana ya han terminado las competiciones tanto de División de Honor como de Primera División, con Estudiantes y Oasis Longepap como campeones de esas respectivas divisiones. Enseguida vamos con ello, pero antes nos hacemos eco de dos noticias más. Por un lado, tenemos la pesca, y es que los ubriqueños Juan de Venegas en categoría sub-25 y Cristian Zapata en categoría sub-14 se han proclamado este fin de semana campeones provinciales de agua dulce en un evento celebrado en el lago de Arcos el pasado sábado 13 de abril. En el caso de Juan de Venegas, sumaba un total de 18.975 puntos, 12.000 de ellos en la segunda de las mangas. De dos mangas costaba este campeonato. Mientras que Cristian Zapata, campeón provincial categoría sub-14, lograba sumar 9.070 puntos. Ambos estarán en Villaverde del Río, en el Campeonato de Andalucía de esta modalidad, como decimos, campeones provinciales de agua dulce. Por otro lado, ajedrez. Este domingo se celebraba el torneo de ajedrez de primavera, organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el Colegio Fernández Gavilán, que es la sede donde se desarrollaba esta cita. Antonio Medina fue el ganador absoluto de esta cita, segundo fue José Ramón Rodríguez, mientras que Tomás Guardia finalizaba en tercera posición de la general. Por categorías, en cuanto a juveniles de hasta 18 años, Abraham Delgado se impuso a Álvaro Carrasco y Leo Ruiz, que terminaron segundo y tercero respectivamente. La clasificación de juveniles de hasta 14 años, que estuvo liderada por Alberto Benítez, mientras que Hugo Amaya hizo lo propio en la categoría de hasta 10 años. Por su parte, Shareni Ramírez se llevó el trofeo a la primera fémina clasificada. El próximo torneo se disputará en Grazalema el 11 de mayo en formato matinal. Y ahora sí, vamos ya con el fútbol sala local. Este pasado fin de semana concluían las diferentes divisiones de la Liga Local de Fútbol Sala en Ubrique. A esta última fecha se llegaba con Estudiantes, recién proclamado campeón de División de Honor, y Oasis Longepap y Fran Generali jugándose el título en Primera División, cayendo finalmente del lado de Oasis. En División de Honor, el cuadro estudiantil, que hizo buena su renta de 4 puntos sobre Quedeque para, en la penúltima jornada, certificar el campeonato gracias a su victoria por 4-3 frente al Construcciones y Reformas G&G. Con 45 puntos tras las 18 jornadas disputadas, Estudiantes ha logrado 15 victorias y 3 derrotas. Ha terminado también como el equipo máximo goleador, 115 goles, y ha encajado solo 43. A nivel individual, dos de sus jugadores también han copado la clasificación de máximos goleadores: Julio Sánchez, Pichichi, con 40, y Francisco Monterrubio, segundo, con 29. La clasificación de la División de Honor, que se completa con Quedeque como segundo clasificado, y Pap Álamo, vigente campeón, tercero, con 33. Quedeque, Pap Álamo, que es vigente campeón, Quedeque, que ganó el año anterior, y Estudiantes, que vuelve a campeonar, podríamos decirlo así, ¿no? Vuelve a liderar un título que se le resistía desde el año 2019-2020. También meritoria esa cuarta posición de Construcciones y Reformas G&G, recién ascendido. Descienden a Primera División Brille 1979, que ha sumado 15 puntos, se salva Panteras Viaje Mundo Tour con 16, y además de Brille 1979, pierde la categoría autoservicio la plaza. Bueno, pues son los resultados de la división de honor. Como equipo menos goleado queda el Pub Álamo. Nosotros, que en esta semana también hablaremos con Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, para abordar cuestiones organizativas. Hoy es turno para hablar con los equipos que, bueno, pues han liderado las respectivas clasificaciones. En primera división, Oasis Longe Pub, como decimos, campeón con 39 puntos, dos puntos más que Fran Generali, que es segundo y que el año que viene también estará en esa división de honor. A 6 del ascenso se ha quedado el Saeta Fútbol Sala, cuarto Infosama con 29, los mismos que Autoescuela Celia, equipo, el Autoescuela Celia. Como decimos, pues queda quinto clasificado con 29, sexto Benaocaz con 28, séptimo Ludotecas, Princesas y Piratas Wasp con 23, octavo HBI con 16, Corte Aguilar 6 puntos y Sport Perú con 4. En cuanto al equipo máximo goleador, también Oasis Longe Pub con 80, equipo menos goleado Infosama con 28. Y a nivel individual, el trofeo de Pichichi, que se lo lleva Juan Diego Puerto del equipo de Benaocaz, con 28 goles en 15 partidos, un coeficiente de 1,87. Segundo concluía Alex Monte de Oca de Oasis Longe Pub con 22 puntos, eso sí, en 10 partidos jugados, un coeficiente de 2,20. Bueno, pues decía yo que Autoescuela Celia, un equipo que tiene en sus filas, por ejemplo, Adrián Gómez Villagrán, que ha quedado cuarto en cuanto a la lista de máximo goleadores, con 19, pero con solo 6 partidos jugados, un coeficiente de 3,17. Hoy, como decimos, protagonismo para Oasis Longe Pub, antes con Estudiantes. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song. Puede parecer fácil, ¿no?, ganar una liga de fútbol sala, en este caso la de División de Honor, pero la dificultad yo creo que se explica con el siguiente dato. Desde hacía 4 no la ganaba un estudiante que año tras año está en las quinielas en todos los torneos, no solo en el liguero, sino en todos cuantos torneos se disputen aquí en la localidad de Ubrique. Ahí se paró la pandemia con el cuadro estudiantil como líderes de esa liga. A partir de entonces, un título para que de qué, el último para Pub Álamo el año pasado, y este año pues que de nuevo la liga vuelve a ser del Estudiantes, que ya hizo buena su renta de 4 puntos sobre el que de qué la penúltima jornada, cuando certificó ese campeonato gracias a su victoria por 4-3 frente al Construcciones y Reformas G&G. Con 45 puntos tras 18 jornadas disputadas, Estudiantes ha logrado 15 victorias y 3 derrotas, sumando 115 goles a favor y encajando solo 45. A nivel individual, dos de sus jugadores también copan la clasificación de máximos goleadores, Francisco Monterrubio con 29 y Pichichi, Julio Sánchez con 40, y es con este último, con el Pichichi del equipo campeón, con Julio Sánchez, con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de fútbol sala y hablando de ese título de Estudiantes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, título, equipo máximo goleador, Pichichi a nivel individual, temporada prácticamente redonda, ¿no, Julio? Hola, buenas, sí, la verdad es que ha sido una buena temporada. Nos han salido las cosas mejor de lo que esperábamos y al final pues hemos podido conseguir el título, el equipo más goleador. Yo he tenido suerte y llevado a Pichichi, así que la verdad es que un buen año, la verdad, de momento. No, tan solo os ha faltado el equipo de menos goleado, que se lo ha llevado el Pub Álamo por muy pocos goles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos estado ahí cerquita, pero no lo ha podido hacer. La verdad es que como teníamos el equipo que iba muy poco, pues era complicado que siempre nos marcaran pocos goles, pero bueno, ha intentado, pero no lo ha podido hacer. Julio, ¿qué ha hecho bien el Estudiante para llevarse este título liguero? Bueno, hemos hecho muchas cosas bien, pero sobre todo que, aunque hemos sido pocos jugadores los que hemos podido ir, pues como que siempre éramos los mismos los que íbamos. Entonces, hemos tenido como una base de esos 5 o 6 jugadores que siempre hemos ido, que era honor jugar todos los fines de semana juntos, pues hace que sea todo un poco más fácil, la verdad. Uh-huh. Ha costado mucho completar, digo, la liga por el tema del compromiso. Ya sabemos en los años en los que se mueve el fútbol sala en cuanto a plantillas muy muy cortas. ¿A vosotros os ha costado mucho completar la liga? Sí, la verdad es que sí. Ten en cuenta que el 80% de los partidos hemos ido con 5 jugadores, 5 o 6. Pero claro, es que es normal. Tenemos mucha gente en el equipo, pero tenemos gente que o está en el Ubrique o juega en el Zulema, tenemos gente fuera. Entonces es complicado también juntarlo a todos. Tienen ganas de venir, pero no pueden porque tienen otros compromisos. Entonces es lo que nos toca. Claro, ahora luego en los torneos será muy diferente. No te quiero decir en el maratón. Vosotros desde dentro, los que sí estáis todo el año, ¿cómo lo veis? Bueno, lo aceptáis y punto, ¿no, Julio? Sí, bueno, claro. Para los trofeos que vienen, pues es verdad que cuando vayas terminando los compromisos de las demás personas de los equipos, pues se miran a los equipos y serán mejor equipo. Entonces veremos más nivel y será todo más competido, la verdad. Uh-huh. Volvemos a la liga. Estaba mirando los encuentros directos con KDK. En uno lo llevasteis por 9-2 y derrota por 2-4. Partidos, Julio, que marcan la temporada. ¿Cómo los habéis afrontado esto? Sí, claro. Sabemos que los enfrentamientos como equipo, que podemos perder pocos puntos, entonces sabemos que los enfrentamientos directos, pues, siempre es importante sumar. La primera vuelta, pues, tuvimos suerte, pero nos vino bien el partido y pudimos ganar, y en el segundo pues no ganaron ellos, que pero te digo que es un buen equipo también y se puede ganar en cualquier momento. Entonces uh-huh. Hemos llevado cada uno un partido, pero bueno, al final pues la diferencia de los demás pues hace que se haya decantado para nuestro favor. Claro, al final esto se ha convertido un poco en el que menos falle, el que se lleva el título, ¿no? Claro, también ellos también, bueno, tanto ellos como Álamo, muchos equipos están jugando con que están arriba, que están jugando con poca gente, entonces es complicado, ¿sabes? Tú puedes fallar, pero también ellos lo van a tener difícil porque están en la misma situación que nosotros, están con pocos jugadores, entonces también les cuesta sacar los partidos. Si se hace un esfuerzo extra para estos partidos, si se comenta en el grupo, oye, que este fin de es el que de qué, o que es el Paz Álamo, que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver si nos juntamos en vez de 5 o 6, somos 7 o 8, ¿no? Sí, claro, siempre, tú sabes, tenemos el pique entre nosotros y siempre, claro, tú sabes que son partidos más importantes, sin quitarle valor a los demás, pero sabes que muchas veces te la juegas con ellos, entonces pues intentes incentivar a la gente a que vaya, pero claro, al fin y al cabo, si pueden venir, vienen, y si no, pues no, ¿sabes? Al fin y al cabo que puedan o no. Oye, ¿qué te ha parecido el nivel de División de Honor este año, Julio? Bueno, a ver, el nivel pues normal, yo que sé, no es lo de otros años, la verdad. El nivel está bajando poco a poco por eso mismo, porque los equipos vamos con poca gente, entonces es difícil competir y mantener el nivel con pocos jugadores. Antes pues los equipos tenían mucha más gente, aparte había más equipos, entonces era más competido, claro. Uh-huh. ¿Y para bien? Sí, dime. No, que sí, lo que te decía, que por lo menos pues tenemos la liga e intentamos competirla y ya está. Uh-huh. ¿Y para bien te ha sorprendido algún equipo? Sí, a ver, el Construcción y GG, jugamos los partidos, nos ha costado bastante. La Placita, los chavales pues tienen muy buen equipo, tienen ganas de jugar. Es de los equipos que con más gente he visto siempre jugando. Así que son los que más nos ha sorprendido, la verdad. Uh-huh. Aparte, bueno, siempre está ahí Prodeco, está Donde, está que de qué, que esto siempre sabes que van a estar ahí. Claro, decía yo que lo difícil que es ganarla se explica viendo que se os venía resistiendo desde esa temporada prepandemia, ¿no? En la que se cortó desde la pandemia. O sea que al final no es verdad que la baraja de equipo es de 3-4, pero que no es fácil ganarla al final, ¿eh? Sí, claro, que está entre 3 o 4, pero últimamente, pero bueno, ganarla a los demás equipos también es difícil y con un día que con poca gente y ellos que van con todo y te pueden ganar, que nos ha pasado de hecho este año con la Placita, nos pasó con nuestro Deco y bueno, y con el que perdimos. Que es difícil ganar, que tampoco es que sea fácil. Claro, ¿no? Y una semana, un sábado, un viernes, en vez de 5 o 6, estás en el alambre y te presentas con 4 y al final te restan puntos y ahí es cuando ya has perdido 2 jornadas. Sí, claro. Sí. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte que por lo menos siempre hemos podido juntar 5. Entonces, pues, por lo menos hemos podido jugar. Me decía Julio al principio, se han dado las cosas mejor de lo que pensaba. Y no sé si os habíais planteado este año de forma más seria, oye, llevamos 4 años sin ganar la Liga, vamos a intentar este año o no. Claro, a ver, siempre que empezamos a jugar, pues queremos ganar, ¿sabes? siempre, por lo menos yo compito para ganar, para que se puede dar o no. Claro que siempre a principio de año pues pensamos, venga, pues vamos a ver si este año puede ser y tal. Y bueno, pero claro, como sabíamos también de que íbamos a tener poca gente, pues entonces pues siempre tener la duda de que no pueda ganarla. Pero bueno, lo que te he dicho, hemos tenido suerte, nos han salido las cosas bien y hemos podido llevárnosla. No sé, corrígeme si me equivoco, no sé si sois de los pocos equipos, al menos de los equipos de ahí arriba, que quizás de los que menos estáis reforzando en cuanto a incorporar gente joven. Es verdad que habéis incorporado a lo mejor gente de arcos y demás que a lo mejor se han sumado para torneos, para maratones. No sé si en vuestros planes entra o es porque los chavales están yendo a otros equipos, si entra en los planes reforzar, como por ejemplo, pues ya se hizo en su día cuando entraste tú, cuando entró Kiski, cuando entró, bueno, más atrás Ale Monte de Oca y demás, Julio. Sí, claro, la idea es siempre pues intentar buscar chavales que puedan jugar con nosotros de aquí del pueblo, está claro, ¿no? Pero claro, algunos que los más jóvenes a lo mejor están en el Ubrique, que son juveniles, que los demás pues a lo mejor están en otro equipo, entonces también los demás equipos pues los buscan otro jugador, entonces es complicado. Claro que queremos tener a gente de para poder ir 7-8 por lo menos, pero claro, esperemos que este año lo podamos conseguir, estamos ahí en ello. Está reñido eso de pescar, ¿no?, entre los sí, jóvenes, claro. Estáis todos al acecho, ¿no? Sí, claro, normal. Intenta buscar siempre algo pues que te intente mejorar el equipo, pero claro, es complicado, la verdad. Tirando de amigos y demás, Miguelín, por ejemplo, claro. Otro de los que se incorporaba estudiante hace ya algunos años. También este año la incorporación de Sipa, ¿no? Que este año no ha estado con Grazalema y ha podido jugar y aportar al equipo, ¿no? Sí, bueno, ha sido fundamental, la verdad. Estos años atrás no lo hemos tenido, así que porque estaba con el problema y este año pues decidió volver y no ha venido pues de lujo, menos mal que ha venido, si no. Además, después de un año... Digo que además después de un año en Grazalema entrenando y compitiendo, habrá estado a buen nivel, ¿no? Sí, sí, no, nunca defrauda, vamos, es un crack, vamos. Oye, Julio, en todo esto de lo complicado que se está haciendo, que se hace, juntar y demás, escuchaba a alguien decir un día, hace ya tiempo, y yo no lo veía con malos ojos, no sé cómo lo ves tú, decir de que la liga de fútbol sala que pasara a jugarse entre semana, porque al fin y al cabo el grueso de los equipos estáis aquí y al final pues da más libertad. ¿Tú cómo verías que la liga de fútbol sala se pasara a jugar entre semana? Sí, yo ya propuse esto en su tiempo, cuando empieza la liga, lo propuse junto a algunos equipos, porque claro, entre temas, porque al fin y al cabo siempre estamos jugando ahorita en los pabellones y demás, y siempre vemos gente, pero claro, por nuestra parte y algunos equipos lo veíamos bien, lo que pasa es que hay muchos también otros equipos que también tienen gente fuera, y cuando le vienen al pueblo el fin de semana, entonces la gran mayoría votó que entre semana pues no. Yo por mí estaría encantada que eso fuera entre semana, así también le daría más libertad a la gente los fines de semana para... Pero claro, si dependiera de mí, yo lo pondría, pero... Claro. Depende de mucha más gente, entonces es complicado. Uh-huh. Al final la mayoría es lo que manda aquí. Pues fíjate que yo pensaba todavía eso, ¿no? Que la mayoría prefería jugar entre semanas. No es un formato que me disgustara así de entrada. En cuanto a lo que es la liga, Julio, organizativamente, no sé qué te ha parecido, si hay aspectos a mejorar, aparte de, por ejemplo, este que tú ya, como dices, que has propuesto de que se juegue entre semanas. Bueno, a ver, yo pensé, la liga pues la he visto como todos los años. Es verdad que, no sé... Por ejemplo, yo cambiaría que se juegan muchos partidos en la cancha, teniendo un pabellón como el del Instituto de los Remedios, que todos los sábados por la mañana siempre se ha utilizado y ahora, pues, no sé, estos años por qué no se utiliza. Y perfectamente se podría jugar una jornada el viernes en un pabellón o el sábado en otra y todos los equipos jugaríamos en la cancha, en los pabellones. Y no jugaríamos en la cancha porque la cancha es verdad que no está en muy buen estado y puedes dejarte las piernas y la verdad... Porque puede tener lesiones, resbala mucho, y teniendo la posibilidad de tener dos pabellones, sería una cosa de la que cambiaría, pero claro, tampoco depende de ello, no sé, de quién dependerá que hablan el pabellón el sábado. Bueno, nosotros recogemos el guante y se lo trasladamos al presidente del comité, a Dani, que va a pasar por estos micrófonos en esta semana. Ahora los torneos, Julio, como decía, empieza la Copa, este fin de semana solo hay dos partidos para dilucidar lo del octavo puesto. Vosotros ya descansáis, tenéis asegurada la plaza, como decía, ¿no? Todo lo que juegue estudiante, pues favorito al título, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Nosotros vamos con esa intención. Claro, siempre que competimos queremos ganar. Esperemos tener la suerte de poder conseguirlo. ¿Y se van a ir incorporando ya poco a poco o todavía creéis que falta? Bueno, todavía hasta que no termine pues el Fútbol Sala allí con el Zulema, que recuperaríamos algunos jugadores y el Ubrique, pues. Y yo creo que le queda un mes y pico todavía de competición o no sé. Sí, Zulema. Entonces, a corto plazo no vamos a cambiar mucho. A recuperar, ¿no?, mucho efectivo. Bueno, lo bueno, Julio, que ustedes no recuperáis, pero el resto tampoco, porque están más o menos en la misma situación. Bueno, ¿no? Estamos la gran mayoría así. Así que. Estamos bueno, todos en la misma condición. Bueno, pues al menos, ¿no? Eso también, Julio, reconocer que, bueno, pues habéis ahí un número determinado de jugadores que os gusta el fútbol sala y que a día de hoy, pues es permitir, ¿no?, que Ubrique siga teniendo, ¿no?, o pueda permitirse el lujo de tener al menos pues esas dos divisiones, ¿no?, que no son los años que conocemos todos, ¿no?, de décadas atrás, pero sí es verdad, reconocer, ¿no?, ese compromiso que hace que el fútbol sala se mantenga vivo en Ubrique, Julio. Sí, claro, al fin y al cabo eso, practicar algo porque te gusta. También hay que ver que hay mucho más deporte. Gente que jugaba antes pues cumple más edad y se dedica a otros deportes porque es normal. También la gente joven, lo que te he dicho, hay muchas cosas. Entonces es más complicado, no hay tanta gente como había antes. Entonces es complicado, pero bueno, por lo menos los equipos que estemos que tengamos ganas de seguir y de seguir jugando para que dure lo máximo de años posible la liga, la verdad. Oye, ya por curiosidad, 40, ¿es tu mejor marca de goles o cuando había más partidos ha llegado a meter más? No, llegué a meter más alguna vez, ¿sí?, pero era hace muchos años. Bueno, pero no está mal, ¿no? 40 en 15 bueno, partidos. No está mal, bueno, la verdad no está mal. Lo hubiera firmado al empezar la temporada, ¿no? Pues sí, bueno, yo mientras que haya ganado en la liga, ya esto es aparte, ¿sabes? Sí. Y más al colectivo, esto de tener la suerte de ganarlo y contribuir a ello, pues contento también. Pues Julio, nada más por mi parte, agradecerte que hayas estado con nosotros, felicitar al equipo, a ti también por esa doble parte, ¿no?, de a nivel individual y colectiva, y no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, darte las gracias a ti también por el rato. Pues muchísimas gracias, Julio, un abrazo. Venga, a ti otro, hasta luego. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends. Y si en División de Honor la cosa estaba apretada, en Primera División la pugna, pues podríamos decir que aún más si cabe, con Oasis Longepap y con Fran Generali ya ascendidos, pero jugándose la primera posición hasta la última jornada. Todo ello después de que Fran Generali, capricho del calendario, pues venciera en la penúltima jornada en ese duelo directo, lo que dejaba a Oasis con solo 2 puntos de ventaja, pero con el golaveras particular perdido. Por eso tenía esa, entre comillas, presión de verse obligados a ganar, pero que no les pudo, ¿no? Vencieron al conjunto de HBI por 8-1, certificando el título y su vuelta a la máxima categoría del fútbol sala local 5 años después. Tras su descenso y desaparición en 2019, Oasis Longepap ha necesitado de 3 temporadas para conseguir el ascenso. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con uno de sus componentes, con Diógenes Gago, que nos atiende al otro lado del teléfono. Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en la sintonía de la radio, que sea en esta ocasión para hablar de fútbol sala, pero que estaba pensando, Diógenes, que a cualquiera que se lo diga, aunque sí, es verdad que con pandemia de por medio y demás, 5 años sin estar en División de Honor, para el Oasis, pues parece mucho, ¿no? Parece mucho. Pero bueno, con la desaparición del equipo y el nuevo comienzo, pues tampoco éramos los mismos que defendimos que los que jugábamos en División de Honor. Entonces hemos tardado una temporada en y estamos entendiendo, ¿no? Un equipo, Diógenes, que en torneos, sí, maratones y demás venía compitiendo a nivel muy elevado en esos años, digo, antes de la desaparición, y que a ustedes más que a nadie, ¿no?, le supuso esa pena de tener que dar un punto o poner un punto y aparte, ¿no? Pues la verdad que sí. La verdad que nosotros, a ver, No llegábamos nunca a materializar a lo mejor una final de maratón, pero sí que estuvimos 3 años en semifinales consecutivas y estuvimos en 2 años en el trofeo. Diógenes, sí. Te estamos perdiendo un poco por la cobertura, no sé si te puede mover, te doy un poco de margen para que te vaya moviendo. Estabas hablando y con ahora algo mejor, digo, que estabas diciendo con más razón que nada que llegar a tres semifinales de maratón es casi igual de complicado que ganar una. Nosotros teníamos muy claro también cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre ha sido competir lo máximo, pero sí, éramos realistas de que a lo mejor llegar a la final o ganarla, a lo mejor sí, era un punto en que a lo mejor no nos faltaba, pero estuvimos ahí 3 años consecutivos en las semifinales, que para nosotros pues lo recordamos muy bien y con mucho gusto, la verdad. ¿Qué ocurrió por entonces, Diógenes? ¿El descenso os empujó a la desaparición? ¿Era algo ya que se venía mascando en los últimos meses? ¿Qué pasó? Pues mira, lo primero que éramos por entonces cada vez más estudiando y trabajando fuera, en Sevilla. Y la verdad que cada vez íbamos menos a los partidos, nos veíamos con poca gente y eso acabó por aburrirnos un poco. Yo creo que a lo mejor si en aquella temporada nos hubiéramos salvado, por lo mismo, continuábamos. Pero con el descenso, pues empezaron las preguntas de qué hacemos otro año más con 5, viniendo a jugar 5 personas, 6, y acabó por la desaparición. Fue más o menos como ocurrió por entonces aquello. Y luego el equipo que vuelve, ¿se mantienen o mantenéis algunos y sí que conseguisteis pues enganchar a otros tantos, ¿no?, que se sumaron para la causa? Pues la verdad que sí, la verdad que con el parón del COVID y demás, como que empezaron las ganas otra vez de juntarnos, y fuimos algunos los que retomamos las conversaciones y empezamos a hablar con uno y con otro, de los que todavía tenían ganas de aquel grupo. Y tuvimos que empezar a abrir el abanico y buscar gente siempre más o menos de nuestro entorno, porque sí que es verdad que nosotros principalmente queremos estar cómodos y que el grupo sea lo más parecido a aquel que hubo. Entonces buscamos gente cerca de nuestro entorno y empezaron ahí saliendo uno y otro y formamos más o menos el equipo que tenemos ahora mismo. Desde esos 3 años. Claro, al final el fútbol se ha quedado un poco en eso, ¿no, Diógenes? En juntarse gente, grupos de amigos, conocidos y demás, que a lo mejor en otro contexto pues no se dan esos encuentros, ¿no? Claro, claro. La verdad que yo creo que es lo que buscan todos los equipos. Pues estar en un grupo cómodo y de lo más cercano posible y jugar, por así decirlo, con tus amigos y pasarlo bien y competir en lo máximo posible, pero sobre todo eso, estar cómodo, rodeado de amigos y poco más. La clave de hacer un buen grupo y luego también que haya un mínimo de gente comprometida que no falte o no suela faltar. El compromiso es clave. ¿Cómo habéis estado ustedes este año de eso? Pues la verdad que este año estamos muy contentos con eso. Nosotros más o menos todos los años nos formulamos la misma pregunta y es que cada uno se comprometa a lo que puede comprometerse. Es decir, si alguien está fuera en Sevilla, prometo venir 2 veces al mes, de cada 4 partidos, 2. Pues si tú cumples tu compromiso, estupendo. Pues mira, yo estoy aquí en Ubrique y yo puedo ir siempre. Pues tienes que cumplir ese compromiso. El que le pilla un poco más complicado, pues mira, yo puedo venir una vez al mes. Si cumples eso que dices, para mí perfecto. Entonces, si cada uno cumple con lo que se compromete, va para adelante. Es eso, te quiero preguntar, porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? 3 temporadas pueden parecer muchas, ¿no?, para volver a la máxima división. ¿Qué os ha faltado en otros años? Precisamente eso, Diógenes, el compromiso. Pues no diría yo del todo que el compromiso. Yo, si te resumo la primera temporada, la empezamos muy bien. Creo que la primera vuelta creo que fue prácticamente todo victoria. Y bueno, pues al final tuvimos alguna derrota y quedamos terceros. No pudimos ascender. Había 2 equipos nuevos que la verdad que están en división de una hora y son fuertes, como Construcciones EG y La Placita, y pues quedamos terceros. No eso más culpa a otra cosa que no fuera que perdimos contra ellos y demás. Sí, la competición os puso en vuestro sitio. Ay, pura y dura. Y la segunda temporada sí que es verdad que tuvimos un fallo de una... Nos echaron una tarjeta roja en un partido de la Copa previa a la Liga y alineamos a un jugador en la Liga. Entonces nos sancionaron con menos 3 puntos. Es decir, el primer partido jugó ese jugador sancionado. Entonces pasamos de tener 3 a tener menos 3. Claro, 6 puntos, por así decirlo. Y ese lastre, pues al final, a lo largo de la temporada, no, nos acabó pasando factura. Entonces también quedamos terceros. Claro. Y no pudimos subir. Claro. No, lo estaba hablando antes con Julio de que una incomparecencia, por ejemplo, una cuestión de este tipo, fíjate, es que estaba hablando antes con Julio precisamente eso, una incomparecencia te priva de ganar una liga o de un ascenso, en este caso igual, ¿no? Un error de este tipo pues te priva de un ascenso. Vosotros, el más claro ejemplo de lo que hablábamos antes. Claro, claro, vamos, es más clarísimo porque fue exactamente eso. No me acuerdo ahora mismo si mirando los puntos hubiéramos ascendido o no, pero vamos, si no hubiéramos ascendido hubiéramos estado cerca. Yo uh-huh. creo que sí, que nos lastró esos seis puntos y también hacen que ya te veas un poco descolgado y hubo partidos a lo mejor que competimos peor sabiendo que ya no teníamos nada que hacer o alguna gente que estaba fuera no hizo por venir por eso mismo, porque si ya lo veíamos muy lejos, pues uh-huh. vamos, que fue, nos pasó factura. Uh-huh. Oye, Diógenes, ¿y este año qué? ¿Empieza la liga y volvéis a decir eso de venga, este año tiene que ser o cómo lo habéis tomado esta temporada? La verdad que sí, la verdad que este año sí que se habló un poco antes de empezar y dijimos, de este año ya no puede me pasar. Además, nosotros lo teníamos claro, nosotros queremos ascender, pero queríamos ganar la liga, queríamos ser campeones. Hombre, si no hubiéramos sido campeones, pues hubiéramos subido igualmente, pero que la conjura era de ser los primeros. Y desde el principio lo teníamos claro. Creo que no hemos estado ninguna jornada que no fuera sido primero. Uh-huh. Empezó la liga, nos pusimos primero, con tres puntos más los goles que hubiéramos marcado ese partido, y no hemos soltado ese primer puesto hasta el final. O sea, que habéis dominado la liga de la 1 a la 30, ¿no? Sí, o sea, aunque 28. Al final pues se ha apretado un poco, pero sí, no hemos soltado ese primer puesto. Uh-huh. Bueno, en cuanto al nivel de la liga, bueno, sí que es verdad que esa derrota en la penúltima jornada, aunque ya teníais el ascenso en el bolsillo, sí que tambaleó ese objetivo, ¿no?, de ser campeones, ¿no? Hombre, sí, nosotros lo que hemos hablado es que nosotros, hacer tan buena temporada, nos hemos ganado el derecho de tener otra oportunidad y si hubiéramos hecho peor liga, pues perdí ese partido, no nos hubiera dejado ganar la liga. Pero sí que es verdad, por haber hecho tan buena liga, hemos tenido esa segunda oportunidad de tener ese otro partido para ganarlo y ser campeones. Uh-huh. Quiero preguntarte, ¿cómo has visto el nivel de la liga este año, de Primera División? Yo lo he visto más alto, un poco más alto. La verdad que no hay equipo que ibas tú antes otros años, a lo mejor sabiendo que se ganaba medio bien. Que tenías que había que competir, había que correr prácticamente todos los equipos. Es más, tenemos jugadores fuera, que también, como nos pasa también, que tenemos gente trabajando fuera y han tenido que hacer muchos de ellos, vamos, aquí le doy las gracias, muchos esfuerzos para venir partidos que no nos fiábamos. Mm. Y yo vení que no es tan fácil, que jugamos la primera vuelta contra ellos y se han reforzado y hay que competir bien el partido, que si no nos dejamos puntos. Claro, y hace así. Es la consecuencia de haber menos equipo, ¿no? Como que se ha apretado un poco, claro, más la cosa. Sí, uh-huh. Y también creo que vienen buenas generaciones de gente joven, que también hay que resaltarlo, y cada equipo pues conoce gente joven y los mete en sus equipos y se va que están viniendo y yo los veo con buen nivel. Vamos, se ve también en las categorías de Lubrique y demás, uh-huh. que están fuertes. Es un poco también el segundo objetivo de todos los equipos en los que estáis ahí inmersos, ¿no? Tanto, primero, por un lado, evidentemente, el competitivo, pero por otro, el de ir captando jóvenes, ¿no? Que puedan garantizar esa continuidad de los clubes, ¿no? Hombre, claro, siempre, nosotros tenemos claro que siempre hay que ir metiendo gente, sobre todo que pueda cumplir, pero gente joven. Para que ellos, la gente joven también te contagia de ganas, aunque nosotros que tampoco seamos muy mayores, pero te llega gente más joven y lo ves con las ganas que tienen y también te contagia y así, no sé, siempre alguno de los veteranos pues queda un poco el paso a un lado y pues claro, hay que ir, que no se pierda nunca. Uh-huh. Estábamos hablando un poco del nivel, equipo máximo goleador, quedáis primero, prácticamente, como decimos, ¿no? Equipo campeones máximo goleador, casi menos goleado, os ha faltado también el Pichichi, que no sé si es bueno o malo, digo porque, hombre, entiendo que Ale Monte de Oca hubiera querido ser Pichichi, pero bueno, también habla a las buenas de vosotros de tener un equipo compensado, ¿no? Sí, yo creo que tenemos el equipo compensado, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Tenemos jugadores que anotan goles. Está Ale, está Adriano, Samer, Isaac. Tenemos jugadores que aportan goles. Sí que es verdad que Ale no ha venido todos los partidos, puesto que pues vive en Sevilla. Trabaja en Sevilla y, y a lo mejor ha venido la mitad de la temporada o un poco más. No, el 70% de los partidos más o menos. Uh-huh. A lo mejor con ese 30 que no ha venido, pues estaría peleando el PCC también. Vamos, sí. Yo creo que sin ninguna duda, vamos. Sí, sí, según los datos oficiales, ¿no? Que marca aquí la web, tiene mejor coeficiente, por ejemplo, que Juan Diego Puerto, que ha sido el máximo goleador, 28 goles Juan Diego en 15 partidos, un coeficiente de 1,87, 22 goles en 10 partidos Alejandro, 2,20. También destacar, por ejemplo, a Adrián Gómez, que ha metido 19 goles de la Autoescuela Celia, 19 goles en 6 partidos, el jugador que tiene mejor coeficiente con 3,17, cuarto máximo goleador de la categoría. Luego también, digo, eso sí os ha faltado, ¿no? El llevaros el Pichichi, tampoco el equipo menos goleado, pero también, no sé si un pero, por poner un pero a la temporada, el que no habéis podido ganarle al segundo clasificado, al Fran General, y en ninguno de los dos partidos. Pues la verdad que sí, no hay que buscar excusas, no le hemos ganado ninguno de los dos partidos, puesto que han sido ellos mejores los dos. Y en el último sí que es verdad que estuvimos un poco más cerca de la segunda parte cuando sacamos portero jugado. Jugando de cinco sí que les creamos verdaderos peligros y un larguero en el último segundo nos privó de empatarle. Y ahí sí hubiera sido también matemático el ser campeones, pero no fue así, la pelota dio en el larguero y salió fuera y nos ganaron, así que no hay que buscar excusas, nos han ganado los dos partidos porque han sido mejores. Pues ese duelo directo contra otros equipos que va a estar el año que viene compitiendo en División de Honor. Vamos a jugar un poco a ser adivino. Diógenes, tú los ves, os veis a los dos equipos, Fran General y Oasis Longepaz, capaces de competir el año que viene en División de Honor. Hombre, yo te puedo hablar más de nosotros porque yo sé que, evidentemente, haciendo un par de refuerzos y comprometiendo a alguno de los que viene un poco menos, comprometiendo a los que venga un poco más, yo creo que nosotros, porque después se ven los torneos y se ve en la maratón y demás, que son siempre un equipo. El año pasado llegamos a cuarto de final, que después competimos muy bien contra los equipos fuertes y los equipos medios de división de no. Así que yo creo, yo no veo compitiendo el 80-90% de los partidos muy bien, siempre y cuando pues vayamos con gente y demás. Y con respecto a Fran Generali, la verdad que tienen un muy buen equipo y tienen chavales que juegan de categoría, así que yo, si también van con gente suficiente a competir los partidos, los veo competiendo estupendamente, vamos. Es verdad que, por un lado, no es lo mismo competir con esos equipos de arriba de División de Honor en un torneo, un partido, ¿no?, en el que la motivación y tal puede hacer suponer un extra, que durante toda la temporada, pero es verdad que muchas veces hay equipos, ¿no?, que compiten mejor con los de arriba que con los de abajo, ¿eh? Sí, yo creo que a nosotros nos pasa un poco. Sí, que, ¿no? Tampoco somos un equipo que lleve la rienda de los partidos, por así decirlo. Nos gusta pues cerrar un poco atrás y esperar a ver qué pasa. Defendemos bien, confiamos en nuestra defensa. Y sí que es verdad que hay partidos que tenemos que como dar paso adelante para ir por el partido y nos cuesta. En cambio, son otros partidos que a lo mejor el rival a lo mejor puede ser que sea un poquito superior. Pero nosotros nos ponemos nuestro sitio bien puestecito y muchas veces se nos dan mejor esos partidos que esos otros que tenemos que nosotros llevar a lo mejor el peso. Bueno, pues vosotros que ahora, pues esta semana descansáis porque se juega la previa de esas Copa de la Liga, en la que vosotros evidentemente por ser primero pues vais a disputar, Diógenes, ya el objetivo ahora sí, que es competir todo lo que, hasta donde os dejen o podáis, ¿no?, en los torneos que vienen. Hombre, claro, el objetivo ahora mismo es competir lo máximo posible en el primer torneo que hay de la Copa de la Liga y después los otros dos torneos, tanto el siguiente como el de Maratón. Y ya está, nosotros vamos a competir al 100% y hasta donde podamos llegar. Uh-huh. No hay más. Oye, y pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien y disfrutar con los amigos. Eso es lo importante. Decir, y seguir disfrutando y tener el tercer tiempo fuera del pabellón o de la cancha. El tercer tiempo es bueno, ese también te lo aseguro. Le preguntaba a Julio, organizativamente, ¿qué te ha parecido la liga? ¿Qué aspectos crees tú que se pueden mejorar, Diógenes? Organizativamente la he visto este año bien, en el sentido ese de que estaba bien, te tocaba una semana agua en pabellón, uno de los dos pabellones, Remedios o el pabellón de polideportivo, uh-huh, y la siguiente semana te tocaba la cancha afuera, así que yo creo que nadie se puede quejar por eso, porque no había desigualdad. Uh-huh. Después hay complicaciones siempre en tema de árbitros y demás que hay que ir buscando, pues bueno, ahí están, darle las gracias a los árbitros que pitan en Ubrique, porque sin ellos pues no podríamos jugar. Uh-huh. Y después bien, lo veo bien, vamos, la competición bien, cualquier duda el Dani, el Pokémon, pues va allí y te la resuelve, yo lo veo bien, vamos. Bueno, pues con eso también nos quedamos. Ya será el jueves momento para hablar con Dani para valorar, ¿no?, organizativamente lo que ha sido esta liga y lo que queda por venir. Diógenes, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que muchas gracias por acordarte de nosotros y nada, que estaremos estos siguientes años dando que hablar, intentaremos. Pues esperemos que así sea. Diógenes, un saludo, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Rubén. Hasta luego. Y nosotros casi lo dejamos, ha sido un martes intenso, y no solo aquí en la tarde, sino también evidentemente en este tramo final de Tiempo de Deportes. Volvemos mañana, miércoles 17 de abril, gracias por estar ahí un día más, adiós.